Era primavera y ella había nacido en un prado cerca de lo que sería su casa durante muchos años. Su madre, una preciosa yegua llamada Greta, le dijo que su nombre era Luna, porque la noche que nació había luna llena. La potrilla creció rodeada del cariño de toda su manada y poco a poco se dio cuenta que vivía en una zona privilegiada, rodeada de naturaleza y magia, un lugar que merecía todo su respeto porque desde muy pronto comprendió que allí estaba su felicidad. Era libre. Encontró la libertad galopando por sus brañas, saltando sus regueras, observando su cielo, sus montañas, disfrutando de su aire, de las estaciones, la paz del invierno, el resurgir de la vida en la primavera, el calor reconfortante del verano y la maravilla de la luz y los colores del otoño. Descubrió que cada sendero llevaba un rincón aún más increíble de su valle y que recorrer sus prados era una completa aventura, pues siempre había algo maravilloso que descubrir. Un topo escarbando el tapín, un lindo gorrión posado en una ramita, la simpática ardilla atropando castañas o un inquieto saltamontes. Era libre porque tenía al alcance todo lo que necesitaba para continuar galopando con el viento hasta que no quisiera seguir corriendo. Tenía varios amigos en su hogar. Uno de ellos, el cuerdo azabache, era el que le contaba las cosas que iban ocurriendo en su tierra. Una tarde, mientras compartían unos ricos granos de cebada, Azabache le dijo a Luna que en la braña de San Miguel estaba pasando algo bastante raro. Unos animales muy grandes estaban comiendo la montaña. Todos los días a la misma hora, un ruido, mucho polvo y un fuerte temblor hacían que el miedo se apoderara de él y otros animales del lugar y salieran corriendo hacia otro lugar. Luna quedó pensativa. ¿Qué podía estar ocurriendo? Muy resueltamente decidió que al día siguiente subiría a investigar. Alrededor del mediodía, ella y algunos miembros más de su manada llegaron al páramo, alzaron la vista y miraron al frente. ¿Qué pasaba? Algo había cambiado en el paisaje. ¿Dónde está el Feisulín? Demasiadas preguntas sin respuesta. La montaña no está, dijo la araña, que era la jefa de la manada. Estupefactos y horrorizados, durante un rato continuaron mirando. Pero el terrible ruido provocado por una voladura, el polvo, los camiones y la certeza repentina de que nada iba a ser como antes les hizo ir al resguardo de su casa. Pasó el tiempo. de caballos vieron cómo a lo largo de los años lo que llamaban cielos abiertos iba destruyendo su valle. Fonfría, Nueva Julia, descubrió que el agua ya no era tan cristalina, que algunas fuentes habían desaparecido para siempre, que a veces por el medio de un bosque de robles sin motivo aparente bajaba un río de lodos, que su hermoso paisaje estaba mustio y que su dueña había perdido la sonrisa, y comprendió que ella había perdido su hermosa libertad. Sintió que podía respirar un poco más tranquila cuando de nuevo el cuervo azabache le dijo que unos humanos habían impedido con sus acciones que se llevaran a cabo los 5 nuevos cielos abiertos que harían de su valle un erial. Siguió pastando, viviendo, siempre inquieta, alerta, atenta, esperando que su dueña, su amiga humana, recuperara la sonrisa, porque no era tan feliz como antes. Luna ya es una yegua, ha parido 2 veces y tiene un potro y una potrina llamada Ruda. Está en la braña. Pero una noche de finales de octubre comienza a nevar y toda la manada baja al pueblo. Como siempre, les llevan a su prado favorito y les dan de comer hierba y pienso. Son felices, están atendidos y cómodos, aunque esperan que la primavera llegue tan pronto para volver a la braña. Una mañana la manada se inquieta, Ruda y Estrella no se levantan, tan solo patean. El dolor que sienten es tan grande que mastican hierba, se tensan y continúan pateando. Luna no entiende qué le puede estar pasando a su hija y a Estrella. Y al ver la desesperación de su dueña cuando habla con el humano desconocido que pincha a Ruda, aún entiende menos. Escucha lo que le dice el desconocido muy atentamente. No sé lo que les pasa, parece que se intoxican, quizá una hierba, estrés, el frío, quizá esto, quizá lo otro, quizá, quizá, quizá. Demasiados quizás sin ninguna respuesta. Luna está nerviosa, las potrillas sufren una agonía horrible durante 3 días, ni los mimos constantes, ni nada de lo que hacen por ellas surte efecto y acaban muriendo. La pena y la rabia se hace presente tanto en la manada como en los humanos. ¿Cómo que no sabéis lo que pasa? Pocos días después también muere la burrita Paloma y nada se puede hacer ya. Luna está triste, su hija Estrella, Paloma y alrededor de 200 caballos más mueren en el valle ese invierno y nadie tiene una respuesta. ¿Por qué no nos quieren decir nada? La yegua árabe, que ya es viejina, les cuenta que ya había ocurrido años atrás, pero nunca con tanta virulencia como ahora. Dice también que los primeros casos fueron en el año 89, que ella cree que están relacionados con la desaparición de sus montañas. Entonces Luna se siente mucho, mucho menos libre. Ya cree que por siempre va a estar atada a toda la sinrazón que la rodea. Como siempre, la vida siguió su curso, pero pasó un año con sus mismas preocupaciones. Un día de verano en agosto, el cuervo azabache le dijo a Luna que muchos animales iban a ir al pueblo para poder parar los cielos abiertos. En ese momento sintió que podría volver a galopar libre, al menos durante unos días. Así que se fue al prado, con muchos miembros de su manada. Conoció un sinfín de animales, urracas, gallos, zorros, osos, urogallos, lagartijas, vacas, ovejas, animales de muchos lugares que habían venido a su tierra. Luna estaba contenta. A hablar con ellos, el setter inglés llamado Flauta, la gran cigüeña manchega, la agradable ardilla Flor, y se encontró con otros muchos que ya conocía, el búho verde, la garduña Filón, el lobo Venda. Todos se reunieron en ese magnífico prado que para ellos tomó un importante significado. Sabían que si se acercaban las hienas comandadas por el terrible Cobra, tendrían problemas. A Cobra no le gustaba que nadie se metiera en su terreno. Así que una tarde le dijo a la piraña Lu y a los escolancios que partieran hacia el prado, para ponerles las cosas claras a los animales que allá había, serenamente exponiendo los motivos que los habían traído al valle. Las hienas, la piraña y los escolancios iban muy alterados. Por la fuerza querían que los otros se fueran. No iban a escuchar, lo suyo es insultar y amenazar. Nada ocurrió, como sabemos, la piraña fuera del agua aguanta poco. Y los escolancios no pican, solo asustan, pero las hienas azuzadas por los escolancios pueden ser peligrosas y más de una vez han mordido a otros animales que pensaban que lo que ocurría allí no se podía conseguir. Después del pequeño incidente, la vida en el prado se relajó. Los animales nativos hablaban con el resto, les decían lo que les ocurría, que llevaban años de lucha, que su llegada era un enorme apoyo para ellos. Una tarde la cigüeña manchega echó a volar y cuando regresó al prado estaba muy triste. Decidió que debía hacer algo por cambiar lo que allí ocurría. No podía creer que mientras sobrevolaba el valle viendo sus montañas, sus bosques y su fauna, al momento se encontrara con un desmonte. Una parte de las montañas no estaba. El agua estaba roja, negra, marrón y no había encontrado una sola trucha en el río para poder comer. Preocupada habló con Luna, con el búho verde, con el lobo Venda, con la garduña Filón y con muchos otros animales que siempre habían vivido allí. Comprendió que el problema era mucho más grave de lo que imaginaba y decidió que ese invierno no volaría al sur. Se quedaría en esa tierra para vigilar desde el cielo lo que podía pasar. Pasaron los días y muchos animales tuvieron que volver a sus montañas, sus playas y sus granjas. Pero los animales del valle habían dejado un grato recuerdo y, lo que es más importante, una esperanza. Algunos de ellos se quedaron, el setter flauta, la ardilla flor que volvía cada poco, una gallinita con sus dos polluelos, la cigüeña manchega y otros muchos. We were drinking like the Irish, but we were drinking scotch. While tenor turns on a movie, everybody turned to watch. And every single eye was gleaming when they reached the final scene. Well, at least mine did, he's looking at you, kid. You know it's a mad mission. Under difficult conditions, not everybody makes it to the loving cup. It's a mad ambition, but I got the ambition. Mad, mad mission, sign me up. Harían lo que fuera por evitar que se acabara con esas montañas. I think I've seen a look before. Yes, it's kind of non-committal. It says, come here, the baby. But then his hard words are whittle. He said it don't mean a thing, but still, somehow it does. He'd like it to join the club that lies to say there's no such thing as love. It's a mad mission under difficult conditions. Not everybody makes it to the loving cup. It's a mad mission, but I got the ambition. Luna estaba agradecida y casi feliz. Otros se unían a la lucha. Ahora muchos más bichos iban a saber lo que ocurría en su hogar. Sometimes you find yourself flying low at night, flying blind and looking for any sign of light. You're cold and scared and all alone. You do anything just to make it home. It's a mad mission under difficult conditions. Not everybody makes it to the loving cup. It's a mad mission, but I got the ambition. Mad, mad mission, sign me up. Aquel fue un otoño mágico, no hizo frío ni nevó. Luna podía continuar en los prados, pero... Una mañana le dijeron que su amigo Yuma, un hermoso caballo castaño, había muerto. ¿De qué?, preguntó. No se sabe. El miedo, la rabia y la frustración volvieron a apoderarse de él. En un pueblo vecino murieron 4 caballos más, en el suyo otro, y a los pocos días otros 7 en el mismo prado. Pero tenían algo a su favor. Aparte de ellos, el setter flauta y la cigüeña manchaga estaban dispuestos a esclarecer el porqué de la muerte de sus caballos. Trabajaban sin descanso buscando respuestas. Mientras tanto, la yegua Luna mira al horizonte, sintiendo que con la ayuda del setter flauta, la cigüeña manchega y muchos más animales, esa libertad tan ansiada que una vez tuvo y perdió volverá. Y ella galopará feliz por su tierra, alegre y contenta, porque por fin volverá a ser libre.